¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Regreso soy. Tantito es chiquito que nunca podrá ser, que su belleza copie del lápiz y el pincel. Pues el eterno padre con inmenso poder hizo que su hijo fuera inmenso como él, inmenso como él. ¡Sí! ¡Vamos, pastores, vamos!

nacimiento de Belén, gran día fue tu nacimiento. En la ciudad de Betlehem, Jesús, Jesucito de Belén. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Y se va el año viejo! ¡Y que vive el año nuevo! ¡Con Riveros! año viejo se nos va, se nos va, se nos va. El año viejo se nos va, se nos va, se nos va. Con el verano llegará el año nuevo. Con el verano llegará el año nuevo. En mi pueblito alumbrará la luna del cielo. En mi pueblito alumbrará la luna del cielo. Con mi cholita bailaré hasta amanecer. Con mi cholita bailaré hasta amanecer. Un regalito te daré, te daré. Un regalito te daré. Feliz.